Hola, querido. Esta semana veremos el gran conflicto en la vida de los creyentes que formaron parte de la iglesia primitiva. El primer punto tiene que ver con los preconceptos. Los preconceptos son una herramienta poderosa en las manos del enemigo. Entendamos por preconcepto el hecho de tener una idea preconcebida con respecto a algo y no querer cambiar de opinión a pesar de todas las evidencias y las explicaciones. Pensemos, por ejemplo, en la promesa de Jesús de instaurar su reino. Jesús había venido al mundo a establecer su reino y en todo momento fue claro al decirles a sus discípulos que su reino era un reino espiritual, no era de este mundo. Era un reino celestial. Juan ya lo había anunciado. Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, tanto Juan cuanto Jesús hablaron siempre del reino de los cielos. El Señor mencionó la naturaleza espiritual de su reino unas 126 veces en los cuatro evangelios. Jamás dio motivo para que los discípulos pensaran que se estaba refiriendo a un reino terrenal. Jesús fue enfático al usar ilustraciones como la sal, la luz, la levadura, el grano de mostaza, cosas pequeñas pero de consecuencias eternas, trascendentales. Así son las cosas espirituales. Sin embargo, a pesar de que Jesús les hablaba de un reino espiritual, los discípulos pensaban que Jesús era un Mesías guerrero y que había venido a este mundo para derrotar a los romanos y para establecer el reino terrenal de Israel. Los discípulos pensaban en el reino de los cielos en términos humanos. Claro que ellos trataban de espiritualizar, entre comillas, sus conceptos. Mencionaban con frecuencia la expresión reino de Dios, pero inconscientemente lo hacían dentro de los parámetros de las cosas de esta tierra. Como por ejemplo cuando discutieron quién de entre ellos sería el más grande en el reino de los cielos. ¡Ja, qué ironía! El más grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es el más grande? Ese es un asunto de discusión para esta tierra, no para el reino de los cielos. A lo largo de sus 3 años de ministerio, Jesús trató de enseñarles una y otra vez la naturaleza espiritual de su reino. Y ellos siempre creyeron, pensaron que estaban entendiendo lo que Jesús les decía. La realidad, sin embargo, era dolorosamente cruel. Ellos jamás entendieron. Por eso, al morir Jesús, se sintieron frustrados, derrotados, tristes. Sus expectativas políticas terrenales habían llegado al fin. El reino de los cielos, entre comillas, para ellos, era un reino que no había pasado de una ilusión. Pobres discípulos, habían mal entendido lo que era el reino de Dios. Pero lo maravilloso de todo es que Jesús nunca desecha a los que fracasan. Él es el Dios de las oportunidades, siempre dispuesto a dar una página en blanco para escribir una nueva historia. Por eso aquella misma noche apareció ante sus discípulos escondidos, dominados por el miedo, con las puertas cerradas y las esperanzas rotas. Jesús los consoló, les dio ánimo y les encomendó a continuar edificando su reino. Ahora yo pregunto, ¿qué reino edificarían ellos? Si en 3 años no habían entendido nada, pero Jesús nunca pierde las esperanzas y se quedó con ellos 40 días más para ayudarles a entender la naturaleza espiritual de su reino. Lucas relata la historia de la siguiente manera en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Ese había sido su tema central durante su ministerio, los 3 años anteriores. Ellos no habían entendido nada. Ahora, resucitado antes de subir a los cielos, se queda 40 días con ellos. Y el tema central de sus enseñanzas en esos 40 días vuelve a ser el reino de Dios. Les dice más, les pide que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino espiritual y solo puede ser edificado mediante el poder del Espíritu Santo. Y así fue. Después que Jesús fue arrebatado, los discípulos regresaron a Jerusalén y no se movieron de allí hasta que recibieron el Espíritu Santo. Y ese fue el comienzo de una nueva experiencia para ellos. Sus preconceptos empezaban a desaparecer. Porque el problema durante los 3 años de ministerio de Cristo y durante los 40 días después de resurrección fue simplemente el hecho de que ellos estaban preconceptuados o tenían una idea concebida. Para ellos, reino de Dios era el reino de Israel en esta tierra. Y por más que Jesús les explicaba, ellos no entendían. Al comienzo dije que una de las armas preferidas del diablo es el preconcepto. ¿Por qué? Porque cuando él te llena la cabeza de un preconcepto, los otros pueden explicarte, las verdades bíblicas pueden llegar a tu vida, pero ya no abres el entendimiento. Y solo el Espíritu Santo puede hacer el milagro de abrirte la cabeza, abrirte los ojos, para entender lo que Dios está queriendo decir. Pues la venida del Espíritu fue la bendición grande para los discípulos, fue un hecho visible para la iglesia primitiva. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Así como el Espíritu se movía en el principio de la creación sobre la tierra desordenada y vacía, ahora el Espíritu Santo se movía en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos fracasados y temerosos. ¿Para qué? Para hacerlos nuevos hombres y mujeres. Interesante, mira, en la Torre de Babel, cuando los seres humanos construían la torre para desafiar a Dios, el Señor los confundió haciendo que cada uno hablara una lengua diferente. Ahora, años después, cuando el Espíritu Santo viene, los discípulos empiezan también a hablar lenguas diferentes, pero ya no para ser confundidos, sino para predicar el Evangelio y cumplir la misión en los países donde se hablaban esas lenguas. Aquí vemos cómo en el gran conflicto el enemigo hace todo lo que puede para oscurecer la mente de los discípulos y endurecer el corazón, pero el Espíritu convence al pecador de su pecado, le abre la mente y lo capacita, lo prepara para ser un verdadero ciudadano en el reino de Dios. Aquí vemos al preconcepto, el arma preferida del diablo, y al Espíritu que derrite los corazones más duros. Uno frente al otro, preconcepto y Espíritu Santo por el otro lado. En el gran conflicto siempre vence Jesús. A estas alturas yo te pregunto, ¿hay alguna idea preconcebida en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu está trabajando en tu corazón para convencerte de una verdad bíblica? Tus ojos leen lo que está escrito en la palabra de Dios, pero por algún motivo no aceptas. Bueno, entonces pídele a Dios la lluvia del Espíritu Santo en tu vida para que los preconceptos sean derribados y tu mente se abra a las verdades eternas del mensaje divino. En la tercera parte de este estudio veremos lo que sucedió con los discípulos después de la curación milagrosa del cojo que pedía limosna en la puerta La Hermosa. Sabes, después de ese milagro, la gente quedó maravillada ante el milagro, pero los líderes religiosos y los saduceos quedaron bravos, enojados, molestos. En realidad, el incidente de la curación del cojo fue a este cojo que Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Este incidente, este milagro, en realidad no fue lo que molestó a los saduceos, pero fue un pretexto que ellos usaron para perseguir a los cristianos. La verdad es que los saduceos no creían en la resurrección. Y como la base del cristianismo era la muerte y la resurrección de Cristo, pues ellos veían en los que predicaban el mensaje de Cristo una amenaza a sus convicciones, a sus preconceptos. Aquí una vez más vemos el preconcepto como una arma predilecta del enemigo en el gran conflicto. A puertas cerradas, esos líderes saduceos, líderes religiosos, cuando estaban a puertas cerradas, ellos se decían unos a los otros, lo que está registrado en Hechos 4, 16 y 17. Vamos a leer. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. ¿De qué nombre estaban hablando? Del nombre de Jesús. Ahora dime una cosa tú. ¿Quién crees que estaba por detrás de estos líderes religiosos? Claro que sí, el enemigo de Dios. Tú eres un discípulo de Jesús y el diablo, que ya está derrotado, va a dirigir sus armas contra ti. Mira lo que dice Hechos 4:26. Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Los reyes de la tierra, los príncipes. ¿Pero quién estaba por detrás? ¿Por qué estos hombres se confabularon contra el Señor y contra su Cristo? ¿Ah? Porque el diablo estaba por detrás de ellos. ¿Y quién estaba por detrás del Señor y de Cristo? Los discípulos. La guerra en realidad no era contra los discípulos, era más bien contra el Señor y contra su Cristo. ¿Te das cuenta? El enemigo te hace sufrir. Porque esa es la mejor manera de hacer sufrir a Jesús, porque cuando te hace sufrir a ti y él sabe que Jesús te ama, lógicamente que Jesús va a sufrir, viéndote sufrir. Entonces, por eso, el enemigo, que ya no puede con Jesús, se las agarra contigo y te hace sufrir de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que te desanimes, para que ya no continúes testificando de tu fe, para que ya no continúes hablando del nombre del Señor Jesucristo. Eso lo vemos más claro en el apedreamiento de Esteban. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. La historia del apedreamiento de Esteban está registrada en el capítulo 7 de Hechos. Esteban era un diácono, pero en el reino de Dios todos los creyentes, desde el más humilde hasta el más preparado, todos están llamados a testificar de su fe. Y Esteban testificó. ¿Sabes que Esteban fue llamado al concilio de líderes religiosos y delante de los doctores de la ley, él fue capaz de hablar de Jesús como el Mesías que había venido al mundo a salvar a la humanidad? Hechos 7:54 dice, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Nuevamente, la idea preconcebida, ¿te das cuenta? Aquellos hombres le preguntaron a Esteban acerca de su fe, no con el deseo de aprender, no querían aprender. Ellos preguntaron con el deseo de acusarlo. El preconcepto es una de las armas preferidas del enemigo, ya lo dijimos. Mira el relato. Se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. El resultado final fue la muerte de Esteban. Hasta aquel momento, los líderes religiosos, que no eran otra cosa sino las herramientas del diablo, habían amenazado a los discípulos, pero no habían matado a nadie. Esteban es el primer cristiano que fue muerto. Pero esa aparente derrota, porque el diablo seguramente que cuando mataron a Esteban dio la carcajada de victoria, de triunfo, pensó, ahora sí, a partir de hoy ya los cristianos no van a testificar con miedo a la muerte. Pero esa aparente derrota se transformó en una victoria, porque uno de los que estaban presentes ahí en esa ocasión era Saulo de Tarso, joven. Más tarde este Saulo llegaría a ser miembro del Sanedrín y más tarde, después de su conversión, se transformaría en el poderoso apóstol de los gentiles. Ah, querido, así son las cosas en el reino de Dios. Lo que aparentemente parece derrota, es victoria. Entonces no te desesperes. Si tú aparentemente estás sufriendo una derrota, si tú aparentemente has sido derrotado por el enemigo, no te desesperes, porque lo que aparentemente es derrota Es victoria para Cristo. Solo tienes que esperar. Ah, mi amigo querido, no esperes que la vida cristiana sea un mar de rosas para ti. En el gran conflicto, el enemigo hará de todo, todo para desanimarte, para hacer que abandones las filas de Jesús. Tal vez no te apedrearán como Esteban, pero el enemigo te hará perder el empleo, colocará a tus familiares y amigos contra ti, y llegará un momento en que tú pensarás si realmente hiciste una buena decisión al aceptar a Jesús. Pero mira, yo te digo, no te desanimes, espera un poco, porque Dios no duerme ni dormita, y más pronto de lo que imaginas, verás su poder manifestado de modo extraordinario en tu vida. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando del cambio de actitud de los discípulos después que recibieron el Espíritu Santo. Hasta aquel momento ellos también estaban llenos de preconceptos. El Espíritu Santo, ya les dije, el Señor Jesús les enseñó acerca de su reino durante 3 años y ellos no entendieron porque se había apoderado de ellos el preconcepto de que el reino de Dios era de esta tierra. Otra cosa, ellos creían que Jesús había venido a librarlos del poder romano y nadie les quitaba esa idea de la cabeza. El resultado fue la frustración, fue el desánimo. Otro preconcepto que los dominaba era que el evangelio era solo para los judíos. Tú sabes que les llevó tiempo entender que tenían que abrir los brazos a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que tenían que predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora, tal vez el incidente más expresivo de este asunto sea el incidente de Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión romano, un gentil. Gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y para los judíos, los gentiles no tenían derecho a la salvación. Así que desde el punto de vista de ellos, los gentiles estaban condenados. No había que perder tiempo predicándoles el evangelio. Pedro era uno de los más celosos en este asunto. Pero un día, mientras él estaba por ahí, Dios le dio una visión que le hizo cambiar de opinión a este respecto. Pedro vio una sábana llena de animales bíblicamente inmundos y recibió la orden de levantarse y comer. Lógicamente que él se levantó y respondió, yo no puedo comer animales inmundos, la Biblia dice que no puedo. Pero la voz del Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha declarado limpio. Ahora, hay muchos cristianos sinceros que creen que Dios aquí en este texto está diciendo que a partir de ese momento se puede comer toda clase de animales. Pero querido, el tema de este pasaje de Hechos 10 no es el tipo de alimentación que los creyentes deben tener, sino el hecho de que el evangelio no es más exclusivo para los judíos, sino que ahora se extiende a todos los seres humanos. Y esto está bien claro en Hechos 10, versículos 28 y 29, cuando Pedro les dice a Cornelio y a sus amigos lo siguiente. Como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. ¿Te das cuenta? La visión de los animales limpios y inmundos, Dios se la dio a Pedro para mostrarle que él no podría llamar a un gentil de impuro, de inmundo, de indigno del evangelio. No estaba Dios liberando ahí el comer puerco, perro, gato, rato, nada de eso. Dios estaba simplemente haciéndole una ilustración para que él entendiera que él no podía llamar inmundo a lo que Dios había declarado limpio y se estaba refiriendo a los gentiles. ¿Cuándo es que Dios le mostró esto? Pues por ocasión de la visión. Queda claro entonces que la visión no se refería a los animales, sino al preconcepto de que el evangelio no podía ser predicado a los gentiles. Ahora, mira, no basta hablar de los preconceptos en la iglesia primitiva. Hay que hablar de nuestros preconceptos. Porque a veces cada uno de nosotros tiene un preconcepto con relación a la liturgia, con relación a esto, aquello. Mira, lo que es eterno de Dios son sus principios eternos. Sobre los principios no hay discusión, y básicamente los principios están comprendidos en la santa ley de Dios. Todo lo demás es costumbre, que puede variar de un pueblo para otro, de un país para otro, de una cultura para otra. Y es a veces triste cuando el preconcepto se apodera de los hijos de Dios en este tiempo y no quieren abrir la cabeza para entender que una cosa es principio y otra cosa es costumbre. Pero que Dios nos ayude esta semana, porque en el gran conflicto, vuelvo a repetir, una de las armas preferidas del diablo es el preconcepto, que hace que te encierres en tus ideas, que cierres los ojos para no ver, para no entender, o que hace que persigas a los que no piensan igual que tú. Que Dios te bendiga.